Muy buenas tardes, esto es la Contratertulia, nuestra 39ª edición de la segunda época, y estamos cuatro contratertulianos presentando una alineación nueva en el equipo. Tenemos como lateral izquierdo a Gerineldo, como central leñero al señor Perronex, recién llegado de su gira por el norte de inefable recuerdo, el señor Paulo Yeye. Buenas. Y este que os habla, el líbero Redín. Así que, pues no sabemos qué puede salir de todo esto. Hoy es martes 8 de septiembre del año Nuestro Señor de 2020, el año perdido de la historia. Y bueno, pues aquí vamos a soltar nuestras redundancias habituales. ¿Alguien quiere empezar con algún tema concreto? Pues podríamos arrancar con lo que estábamos hablando, ¿no? Antes del programa, con el tema este de los No Fucking Around Coalition. No Fucking Around Coalition. Around. Pero es un tema que trajo por aquí el señor Gerineldo hace unas semanas, estuvimos hablando de ellos, y que bueno, pues que siguen de candente actualidad en los USA, con el tema que sabemos que no se calma del enfrentamiento social con... por el motivo racial, o más bien racial y de abuso policial que hemos visto tras nuevas y pavorosas muestras estos últimos días. Señor Gerineldo, ¿tiene algo que decirnos? Sí, como lo comentamos hace varios programas, que he encontrado la información, que la tenía aquí perdida en mi ordenador, y bueno, es de una manifestación que se hizo a finales de julio, ¿vale? Por un grupo que se llama No Fucking Around Coalition, que es... coalición no nos toque los cojones o algo así, traducción libre, y bueno, el tema que impresiona, ¿no? Es una milicia de negros armados, ¿vale? Y bueno, o sea, las fotos son impresionantes. La prensa aquí no ha salido, claro, yo lo he encontrado en una revista de Latinoamérica, y bueno, como comentábamos antes, supongo que colocando el nombre que no recordé aquel día en el buscador, en Google y tal, pues las podréis ver las fotografías, pero vamos, es impresionante. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Del clima que está habiendo allí, que hemos comentado, de eso. No sé si llamarlo guerra civil, a lo mejor es muy exagerado, ¿no? Pero bueno, allí lo... hace poco también escuché que bueno, que está a la orden del día en el Twitter y tal, y por todo lo que ha pasado ahora, además, el antifascista este que han matado a la policía a tiros, que fue el que disparó al supremacista en la manifestación aquella, y bueno, que la cosa está muy caliente y a ver cómo acaba y cómo se desarrolla. Sí, desde luego la movida un poco, es verdad que nunca sabes, ¿no? Siempre puede perderte o perdernos el catastrofismo de se va a liar, ¿no? Siempre está, en verdad, uno vive diciendo que se va a liar y luego no se lía, pero a veces se lía. Y el clima, si tenemos en cuenta un poco cómo está ahora mismo el rollo allí, que el presidente está mandando federales a sitios donde ya tienen sus propios cuerpos policiales y sus propias movidas, y está habiendo enfrentamientos súper directos entre... O sea, directamente el presidente está llamando inútiles y bobos a los alcaldes de las ciudades que están teniendo disturbios, y a la vez los alcaldes están llamando prácticamente terrorista al presidente. O sea que no sabes, porque el futuro no se sabe nunca, pero desde luego un poquito guerra civilista está el tema por allí. Y yo creo que la división, por lo que he ido viendo, llevo también un par de semanas un poco desconectado por tema vacacional, pero por lo que he ido viendo sí que parece que está existiendo una polarización muy grande, como por otro lado está viéndola en todas partes. Lo que pasa es que allí comprar pistolas es legal. Eso marca una diferencia bastante importante respecto a empezar una guerra o no empezarla. Pero sí, el tema está muy jodido, ¿sí? Sí, porque ha habido otra vez conflictos y enfrentamientos por temas raciales, pero vamos, no recuerdo yo de otras veces que se estén produciendo enfrentamientos armados como en esta ocasión, ¿no? Normalmente antes pues, la policía pegaba, disparaba, eran manifestaciones pacíficas en contra, pero esta vez pues la gente parece que se ha cansado, ¿no? De de siempre recibir sin dar, y bueno, pues está defendiéndose como puede dentro de lo que tú has dicho, ¿no? Que es un país donde las armas son legales. Además, a favor del movimiento antirracista, pues se ha sumado gente de otras etnias, ¿no? Que a lo mejor en otros momentos no intervenían, ¿no? Se mantenía un poco como al margen, como si fuese solo problema de la... De los negros o de los tal, sí. Y ahora se ve, pues, por imágenes, ¿no? Por lo que llega, que se suma mucho más gente, ¿no? A favor de la población negra y del racismo de la policía norteamericana y del Estado norteamericano. Sí. De todas formas, yo quería decir que aunque el tema de las armas, yo sinceramente, viendo el volumen de armas que se ve en estos conflictos, yo creo que está bastante, la gente tiene bastante disciplina de fuego, que dirían en el ejército americano, bastante capacidad de raciocinio y de contención, ¿no? Porque se ven manifestaciones donde hay decenas de personas armadas, literalmente con armas largas, y los incidentes de este tipo que se pueden enumerar en los últimos meses de conflicto, pues se pueden contar con los dedos de la mano. Entonces yo creo que sí que hay, no ves, no, esa imagen de pues eso, mucha de esta gente del fan de armas descerebrado, pues igual no es tan así. Y ahí, bueno, pues sí, es que además bajo esto, pues bajo este enfrentamiento supuestamente conservadores frente a liberales, ¿no? En el lenguaje americano, ¿no? Por un lado, el tema que también se sobrepone, el tema de campaña electoral, demócratas versus republicanos, Trump, y también pues un tema social, ¿no? Porque no es solo una cuestión racial, yo creo que también hay cuestión social contra el abuso policial, pero también contra las diferencias económicas, y por un lado las milicias de todo el espectro, ¿no? Desde las milicias prácticamente no, neonazis, ¿no? De que pueda haber de pues relacionadas con los herederos del Ku Klux Klan, de la Nacionaria, todo este tipo de cosas, ¿no? Los Bugalows que llaman o alguna cosa así, hasta por el otro lado, por los grupos de autodefensa marxistas, libertarios, o en este caso la Fucking Around Coalition, esta de No Fucking Around Coalition de gente afroamericana. Entonces, digamos que son muchas cosas, pues como siempre, recuerda un poco el ambiente, digamos, más de los años 60, por ejemplo, que a lo mejor el tema de los 90, cuando... De los estudios en Los Ángeles, sí. Que fue más un estallido más, pues como se ha visto en algunos momentos, en estas temas saqueo, tema estallido social, tema porque salga solo por Antequera, pero también tiene bastante de tema político y de ideologizado un poquito que puede relacionar con el ambiente de los 60, ¿no? Aquellos largos y cálidos veranos que iban desde, pues eso, desde manifestantes antirracistas, pacifistas y demócratas, tipo Luther King, hasta pues Panteras Negras, Malcolm X, saqueos en Detroit y en Chicago de aquellos que duraban pues noches y noches y noches. Bueno, pues recuerdo un poquito a esa polarización de la sociedad americana en los 60, que luego acabaría un poquito siendo reconducida con la victoria de Nixon, que yo creo que el otro día lo comentábamos, que la jugada de Trump parece que estaba intentando recuperar la de Nixon en el 68, ¿no? Como el americano, la mayoría silenciosa. La polarización en ese sentido y por ahí vamos, pero bueno, nunca segundas partes fueron buenas. Y bueno, también es verdad que de esos 60, Estados Unidos entró en una temporada de bajón, ¿no? En los 70, hasta que luego el señor, ese gran actor Ronald Reagan, volvió a poner el acelerador en la Segunda Guerra Civil y tal. Y una de dos, no sabemos si es otra, una onda de bajón en el poderío americano, así cíclica, ¿no? Como pudiera ser aquella de los 60 o 70, o si de verdad ya es un enfilar pues abajo con el tema de que ya hemos comentado también muchas veces de la geopolítica y del ya confrontamiento directamente con China por el dominio mundial, que ya se puede decir así directamente, ¿no? Ya la China ya está jugando un papel a nivel global y no solo regional, continental. Claro, yo por ejemplo lo que no recuerdo es si, porque además lo he estado mirando ahora, ¿no? Que ya lo había leído anteriormente, el tema de la, y que comentaba el tema de la retórica de guerra civilista. Sí, por ejemplo, yo no recuerdo si en los 60, porque ahora parece ser que la cosa está, pero muy subida de tono, se habla abiertamente, lo estoy mirando ahora, por ejemplo, en varios medios, y todos comentan lo mismo. El ambiente este de eso, de llamar a un enfrentamiento ya armado directamente, y bueno, ¿sabes? Eso entre liberales, conservadores, izquierda, derecha, un poco. Yo, por ejemplo, no sé si en los 60, si es un poco, a ver, también producto, ¿no?, de las nuevas tecnologías, ¿no?, y todo eso, ¿no? Ya sabemos cómo funciona todo el tema de las redes sociales y todo como que parece que se exagera mucho más siempre, ¿no? Y siempre se entra al trapo, entonces enseguida ya amenazas, burradas, insultos, de todo, ¿no? Y si es eso, si tiene que ver con eso, o que de verdad si están las cosas allí poniéndose muy jodida. No lo sé, a mí son cosas que, o sea, me llaman la atención. Sí, es un poco difícil de valorar, porque muchas veces, sobre todo en el corto plazo, pues es verdad, pero sí es verdad que hoy en día, claro, pues eso, tienes una referencia, tú en cualquier momento te metes en redes sociales, te pones ahí a leer en algunos ámbitos donde te encuentres americanos de ciertas ideologías un poquito ya más, menos oficialistas o medio menos tradicionales, y sí se ve un nivel de enfrentamiento bastante marcado y gente pues dispuesta a darle al gatillo y tal. Bueno, pero bueno, entonces pues eso es difícil calcular, ya veremos de un ciego a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que donde vamos a tener la cosa más clara es después de las elecciones de noviembre, como que del cotarro. Yo creo que eso va a ser el saber si esto ha sido un fuego de pajas, que calentar la situación con un fin más electoral que otras cosas, o si de verdad viene un mar de fondo que trae más borrasca y más cambios. Sí, de hecho, en las elecciones, por ejemplo, mucha población inmigrante que, bueno, no tiene los papeles, digamos, legales que exige el Estado, pero en cambio si están trabajando en economías sumergidas, sobre todo en el campo, en las zonas rurales, pues no tienen derecho a voto. Entonces, aunque ahora salgan a protestar y se sumen a esta revuelta, que como bien habéis dicho, aparte de antirracistas, son antifascistas, Y sociales y por derechos laborales, sobre todo porque Trump ha metido mucha caña a la población emigrante, ha apoyado a grupos fascistas directamente y supremacistas, pues claro, eso a la hora de reflejarse en las elecciones, si no tienes derecho a... De todas formas, aunque se reflejara viendo la más izquierdista del Partido Demócrata, con lo cual... Pero la alternativa que ahora es el señor Biden, que el izquierdista tiene lo que lleva la garterana, ¿no? Y entonces, y bueno, el Partido Demócrata, vamos, si la falacia izquierda-derecha, o sea, socialdemocracia y liberalismo o conservadurismo en Europa es una ridiculez, pues ya el rollo republicano-demócrata en Estados Unidos ya es de cachondeo, ¿no? De todas formas, ahí se me ha ido. Ah, bueno, sí, iba a comentar una cosa en defensa, en virtud del señor Donald Trump. Que también le puede, que sirve muchas veces para echar en cara pues esa retórica precisamente liberal conservadora que evita derechita. Y es que si de aquí a noviembre Donald Trump no invade ningún país, va a ser el primer presidente norteamericano o contemporáneo que en su primer mandato no haya declarado ninguna guerra. Y todo lo contrario que, por ejemplo, el señor Obama. Todos y cada uno de los 8 años de su mandato estuvo Estados Unidos en guerra y declaró varias guerras, ¿no? Entonces, sí. Muchas veces esto es que también ahí está, ahí tiene su flequillo, tiene su sobrepeso. Es medio lerdo, pero... Tiene ese color, pero... Evidentemente va a estar de imperialista como otro, ¿no? Pero nada, en el malo, o sea, la dicotomía tiene... El yin y el yang en este caso, y no creo que se pueda decir lo mismo del señor Biden... Este que, por cierto, más que en Biden habría que empezar a fijarse en Kamala Harris, porque el Biden no le veo yo muy agotando dos mandatos, tiene 77 años, lleva regular tirando a mal, y yo creo que la vicepresidenta, posible vicepresidenta, puede ser ahí la que de verdad vaya a manejar el cotarro los próximos años. Sí, eso sí, Trump no gana las elecciones, que evidentemente puede ganar las perfecciones sin demasiado problema. Tampoco me sorprendería que la ganara, ¿no? Es verdad que no he invadido militarmente en ningún país, pero hacen golpes de Estado, digamos, más sutiles. Ahí tenemos el ejemplo de Bolivia, donde ha habido un golpe de Estado, digamos, de baja intensidad y sutil, donde, bueno, con el apoyo de los militares, donde se demostró que habían recibido dinero del gobierno norteamericano, pues... Pero eso también mismo lo hacía Obama y además invadía, porque lo de Honduras y lo de Paraguay, ¿no? Eso hubo también sus golpes de Estado en Honduras y Paraguay. Yo creo que fue en la época de Obama, si no me equivoco, aquellos dos golpes de Estado que hubo tal. Entonces, pues bueno, todos, yo estoy with, we stand with Donald. Yo no, yo esto no, ya digo yo, que conste que yo no. A mí ya... Ah, tú eres de Kamala, ¿no? Yo tampoco. No, esto es como ni uno ni el otro, pero con Trump tampoco lleguemos a esos extremos. Pero sí me parece interesante un tema sobre el electoralismo en Estados Unidos ahora, que si os fijáis, Trump y está jugando un poco, como decíais, como el Nixon, no sé si Nixon hizo lo mismo en su momento, pero sí está jugando a la confrontación, a la crispación. Se está haciendo un Albert Rivera yendo al Sasua, porque de hecho fue a Portland, a pesar de que le pidieron que no, 2 días después de que mataran a este señor y tal. Entonces es como que su jugada... Pero el señor lo mató a la policía de Portland, al miliciano este se cargó a los dos manifestantes, donde el chaval... Eso fue, donde el chico este de supremacista mató a... Pero que... ya no recuerdo si fue donde la policía le pegó 7 tiros al pobre hombre ese, o si fue a... Bueno, en tal caso es presidente de Estados Unidos y tiene derecho de ir a cualquiera desde las ciudades de su país. Tiene todo el derecho del mundo, no se lo voy a quitar Albert yo. Tiene derecho... No, Albert ya no está entre ellos. Albert ya no está, no. Pero desde luego la posición es clara, es decir... A lo mejor ellos se equivocan con esa estrategia, pero su estrategia es clara, es ir a fomentar la polarización. Tirar de la cuerda de la polarización, porque eso, él tiene una base bastante sólida, pero no demasiado, con un margen limitado, digamos, no tiene una gran capacidad de aumentar esa base electoral, y tiene un mínimo muy sólido. Parece que hemos perdido... Que claro, que con un pequeño, de hecho, las últimas electorales, entonces también tiene que tirar un poquito de la cuerda para llevar a su electorado y tratar de repetir el resultado. En el fondo, cuando más enfrentamientos haya violentos, yo creo que más le favorece a Trump, y eso es lo que va a buscar, porque su electorado se basa en el orden y la ley, el orden y la ley establecido por las élites, y todo lo que entonces él va a asociar todo al que apoye estas revueltas, pues como el caos, el desorden, Venezuela. Para todo este discurso que tiene el Trump y toda su ideología nacional, fascista, ultraderechista, ¿no? Mientras tanto, Biden utiliza la estrategia de Rajoy y el Partido Demócrata ya tiene el don Tancredo más absoluto, ¿no? Que no, ahí, no me meneo, que... Sí, desde luego, sí. Y bueno, eso también yo creo que está teniendo aquí un reflejo. Si os fijáis, por ejemplo, en todo el mundo, que también es cierto que muchas de las fuentes, si nos fijamos en el mundo de redes sociales, tenemos una visión un tanto alterada o muy alterada de lo que luego es su reflejo en la realidad. Pero en redes sociales toda la forma en la que el liberalismo, que no sé si vosotros estáis muy al día, pero de esto, ¿no? Del mundo redes, del mundo tuiteros y tal, todos los que hace 3 años llevaban un montón de banderas de España en sus nombres de activistas, tuiteros o lo que sea, ahora llevan la serpiente verde esta de los libertarians. Y todos estos... Exactamente. Y todos estos están cerrando en banda, por ejemplo, con el caso del supremacista este de 17 años que se cargó a gente a tiros. Y prácticamente están diciendo, bueno, que es que si no los mata, lo hubieran matado a él, que es como de, hombre, un señor en metralleta escapando de un señor con un patinete, hombre. Está claro que ninguno de los dos iba a ir a abrazar al otro ni a darle un regalo de San Valentín, pero los daños que te puede provocar un golpe, a los que te puede provocar una bala... De todas formas, además, han asumido muy bien el argumentario de los fachas americanos, ¿no? Porque totalmente. Por ejemplo, varían por completo, digamos, la secuencia de los acontecimientos. El monopatín fue a rearle porque el otro ya había disparado a uno, claro, ¿no? Porque claro, por ahí claro. Tal, te montan la peliculita y además ahí con comentarios y dibujos y cosas bastante ofensivas y bastante, sí, bastante hirientes, ¿no? para las víctimas, incluso sacando pues supuestos antecedentes bastante denigrantes para los muertos. Tal, entonces, pues bueno, pues sí se nota mucho ese rollo, y ese rollo que ya lleva aquí hace tiempo, porque es el tema de Bannon, ¿no? De Bannon que... Exacto. ya está un poquito fuera, y pues es el rollo que llevan aquí también muchos. El otro día, por ejemplo, aquí en Madrid, algunos señores representantes de esa derechita, de esa derechona petulante, frente a la derechita cobarde, tenemos a la derechona petulante, pues empezaron con cosas por el estilo aquí en Madrid, visitando un barrio en busca de la noticia en base a lo de los menores, dentro de menores en ese barrio, que si tal, el mismo rollo que lleva funcionando bastantes años y que, aunque parecía en principio un rollo puramente americano, pues en Europa está triunfando también, no dejamos de ser ya básicamente el mismo ámbito político-cultural. Claro. Y esas mismas ondas están funcionando en el centro de Europa, en el este de Europa y aquí mismo, ¿no? en lugares donde, bueno, en prácticamente toda Europa vemos esa línea, rollo trampiano, rollo Bannon, y bueno, y claro, pues, y todo un estado también y muy con el perejil y de las redes sociales que ayudan bastante a todo este tipo de cotarros o de crímenes. Además, y luego, claro, los propios algoritmos, ¿no? Y si te interesa, te pones a buscar ciertas cosas, de, puede ser, te puedes buscar en internet cosas sobre los sucesos de esto de Portland, de la milicia tal o la milicia no tan, pues luego cada vez te, cuando te mueves por redes sociales te van a ir saliendo. Sí, la visión es un poco como de espejos deformantes, te va llevando sí, un poco a... Un efecto túnel en el que te van metiendo sí. En eso, y bueno, y eso es muy evidente, ¿no? Cuando ves cierta gente lo que publica, lo que tuitea, lo que comenta, como se va generando ahí una tormenta perfecta de estados de opinión y de tal, y normalizando cosas que, pues que hasta hace mucho se consideraban anormales, ¿no? Ahí está. Pues sí. ¿Queréis que cambiemos de tema y hablemos de otra cosa de la que tampoco tengamos ni idea? Pues sí, porque la de Messi es que no tiene nombre. ¿Cómo que no? ¡Lionel! Lionel, para los amigos. Bueno, que dicen que si pierde un partido no duerme en 3 días, que digo yo, pero ese muchacho está enfermo, necesita un psicólogo, no un equipo. Cualquier argentino necesita un psicólogo y lo sabes. No, cualquier argentino ya tiene uno, ya trae uno de serie. Vienen con un pequeño psicólogo debajo del brazo. Pues no sé qué más podemos decir, porque la cosa está... Bueno, la verdad es que llevamos un añito que tiene una serie de ideas, fuerzas, de hilos y de sucesos constantes, ¿no? Habrá que ver ahora la situación política, económica, todo lo que comentábamos, parece que tarda en llegar un poco aquella predicción que hacíamos sobre que a la vuelta del verano aquí en la política en España se intentara descabalgar a la coalición gobernante para en busca de algún tipo de gran coalición o algo así. Parece que el PP ha tenido que cambiar, que dar un volantazo en el último momento, ¿no? Tenemos una crisis económica que ya no la para aquí en España. Bueno, le habían dado un dato y es que evidentemente supongo que tendrá que ver con la pésima gestión de la pandemia y por la dependencia tan importante del turismo, que España es el único país que en agosto ha tenido también recesión, ¿no? De los países de la OCDE es el único que ha tenido recesión en agosto y parece que nos encaminamos de verdad pues a una situación regular de onda madre. También sería curioso comentar todo el tema este que hemos hablado en otros programas sobre las ocupaciones y todo eso, como incluso ciertos medios bastante sistémicos, parece incluso, yo creo que se han sorprendido, se han alarmado por la situación y han intentado enderezar también ahí un poco el rumbo. He llegado, incluso en El País o en algunos por el estilo, se ha llegado a ver algún artículo como intentando explicar la diferencia entre ocupación, allanamiento, usurpación, etcétera, etcétera. Pero aún así, el otro día, creo recordar que antes de ayer, la fiscal general, si no me equivoco, dijo que iba a dar instrucciones a sus secuaces, a sus empleados, los fiscales, para pues, abordar el tema de la ocupación con más mano dura, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos hacia un otoño que más que caliente, a lo mejor es un otoño muy frío para muchos y una situación pues que no parece evolucionar positivamente. Y, por cierto, también de reseñar esta gran movimiento económico, ¿no? El tema de la fusión bancaria entre Bankia y CaixaBank, antigua Caixa. Bankia, que recordemos, recibió 23.000 millones de euros del fondo de rescate de bancario que fueron pagados por estos que os hablan y por vosotros que nos escucháis, por los impuestos de todos y todas los españoles y españolas, y que, bueno, pues parece que el otro día estuvieron subiendo como cerca de un 30% en la bolsa y no hay visos de que reintegren esos 22.000 millones, ¿no? Curiosamente, eso, el populismo es decir que devuelva Bankia 22.000 millones, pero no decir que desahucien, que rápidamente metan en el talego durante infinitos años a supuestos ocupas que van por ahí quitando casas ancianitas cuando han bajado a echar la bono al otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vemos que hay un poquito una situación cuanto menos preocupante y dirigida a preparar la estaca represiva en un momento de crisis social y económica bastante potente que sigue ahí, ¿no? Desde luego que esa recuperación en V que se hablaba de la crisis supuestamente causada por la pandemia, pues vemos que ni la crisis era causada por la pandemia, ni parece que vaya a haber recuperación en V. A lo sumo en V doble. Yo Yo el problema que veo que a pesar del negro horizonte, ¿no? De este otoño que se avecina, porque, bueno, por lo que has dicho, el maná del cielo no llega en forma de renta mínima vital, es un puñetero desastre, con la burocracia ya era de por sí una mierda, de por sí una limosna, ¿no? Mucha gente lo veía bien y ahora ni tan siquiera le va a llegar la limosna. La ocupación va a ser más reprimida que lo que ha sido seguramente hasta ahora y pues se va a penalizar más. ¿Por qué? Porque si miramos los datos, la mayor parte de las ocupaciones, no sé si era un 70 o un 80%, es de propiedades de los bancos, ¿no? De casas que fueron expropiadas por los bancos, que aunque intentan desviar la atención hacia que no, que es que te pueden ocupar tu casa en cualquier momento, vemos que las cifras, no, los datos no se corresponden con esa realidad que de alarmismo que se da desde muchos medios de comunicación y desde empresas de seguridad que les interesa crear ese estado de alarma para vender cuanto más seguridad mejor, pues ese es negocio. De todas formas, las empresas no, de seguridad sí que no hay movimiento social, que no haya organizado para afrontar y para confrontar ante lo que viene, porque con esto de que ya sabemos que cuando gobierna la izquierda, entre comillas, o como se quiera llamar, es la otra cagada vez del Estado, pues parece que todo es más apaciguado porque, bueno, no se puede ser antisistema con cuando gobierna los de Podemos, Izquierda Unida o Más Madrid. Además, claro, es que estás haciendo frente común con peperos y boxistas, no puedes decir nada contra los compis del gobierno. Está contra mí. Pero más que los movimientos que ha habido en los últimos años estaban muy de capa caída. El trabajo sistémico para desmontar todos los movimientos sociales del 15M está muy bien hecho, ¿no? O sea, la creación de Podemos y luego la autofagia de Podemos a convertirlo en lo que se ha convertido, pues ha hecho un trabajo perfecto de desarticular todos los movimientos sociales, que todo hay que decirlo, muchos estaban también per se bastante contaminados, porque recordad, por ejemplo, si vemos algunos personajes, vemos la alcaldesa de Barcelona, vemos ministros, asesores del rollo de Podemos, etcétera, etcétera, o vemos lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid con el municipalismo pues vemos que el sistema de recuperación funciona perfectamente. En su momento la democracia, la socialdemocracia, que era un poquito, se sacaron de la manga todos estos nuevos sistemas, y bueno, una vez más, cuando llega la marea, pues estamos sin salvavidas, ¿no? Los movimientos sociales muy completamente recuperados, masacrados, desarticulados, no todos aquellos movimientos del 15M, de base, tal, entre la aparición de Podemos y luego cómo Podemos se convirtió a sí mismo, ¿no? A pasar de, se cargó a los propios círculos y todas aquellas cosas que tenían un poquito mínimamente tal, pues ahora tenemos la situación de siempre, oh no, izquierda, derecha, oh no digamos nada contra el compañero Pablo y nuestro amigo el bello Pedro, porque claro, la alternativa son estos señores con barba y nariz semítica, ¿no? Entonces, pues... Ha calado, el discurso ha calado bastante. O sea, incluso dentro del rollo libertario, sí, hablando así en plata y con gente así anarquista, y está calando el tema de, bueno, pues mejor que estén estos, tal, ¿no? Que si vienen vienen los de Vox, el PP con los de Vox, o no sé qué, el trifachito, para arriba, para abajo, ha calado. Eso ha calado un poco en la gente y bueno. De hecho, la jugada perfecta para Pedro Sánchez, ¿no? Ya está ahí, eso son conscientes todo el mundo, ¿no? Lo de la, por ejemplo, ahora con el tema de la moción de censura que tiene que venir de Vox, pues es un perfecto para que Pedro se rehabilite ante los socialdemócratas progres y gente de centro izquierda de bien, ¿no? Y bueno, y el alerta antifascista este de Opereta que hemos tenido que ver en las últimas elecciones generales sucesivas que hubo en España, pues también le ha venido, pero que muy, muy bien. Muy bien. Sí, ese es un as que tienen ahí en la manga siempre, cada vez. Cuando quieran, eso, cuando vean que están bajando a lo mejor en intención de voto o tal, pues agitar eso, contando otra vez del fascismo, qué tal, que vienen estos, los de vos, y bueno, mover un poco el voto de miedo. Pues es que la gente, yo creo que tiene muy poca memoria, porque, o sea, en la anterior crisis, al final, parece un poco, ¿no?, que va a llevar el mismo camino, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? O sea, al comienzo de la crisis la gestión estaba Zapatero, empezó a hacer ya contrarreformas, metió el pensionazo, hicieron una primera contrarreforma laboral, que eso se olvida, que siempre se habla de... Sí, se habla de la del PP, sí, cierto. Pero hubo una anterior ya del PSOE, en una línea, digamos, antiobrera, obviamente, y tuvo que dimitir Zapatero, se puso Rubalcaba, y también, y fue justo la explosión del 15M, cuando en un principio llevaba el argumentario más antipartidos, o por lo menos anti PSOE-PP, ¿no? Se hicieron elecciones, vino Rajoy y Rajoy impuso los ajustes que faltaban de Bruselas. Y yo veo que a lo mejor que vamos un poco en esa dinámica. Yo creo que el gobierno va a aguantar dando ayudas todo lo que pueda y estirando todo el dinero todo lo que puede, sacando dinero debajo de las piedras, pero va a haber un momento que ya no. Eso no se va a poder sostener y aparte le van a pedir dividendos desde Bruselas, le van a decir usted tiene que hacer aquí, allá, esto y lo otro. Porque ya han dejado claro que el dinero no es gratis. Entonces, a ver qué pasa. Hombre, aquí los ajustes duros en los últimos 40 años generalmente han venido de mano de gobierno, del PSOE, todo eso hay que recordarlo. Claro, pero no sabes. Yo lo que planteo luego el problema es cuando coge el Partido Popular, ¿no? Y acomete los ajustes más duros, como fue aquí en el año 2012, ¿vale? Ahí la gente se echa a la calle porque los sindicatos vuelven a movilizar, pero también lo hacen de una manera controlada, ¿vale? Comparamos Grecia con España con una situación similar, o por lo menos, vemos en Grecia mucho más adelantada, mucho peor económicamente, vamos, en quiebra, ¿no? Pero España llevaba un poco ese camino. Y los griegos, no recuerdo cuántas huelgas generales se hicieron en el 2012, pero igual fueron 60, 80 en un año. En España hubo dos. Sí. Por eso digo, ¿no? Que a mí me da la sensación de que va a ser un poco otra vez la misma dinámica, ¿no? De la anterior crisis. Entonces, no sé, pero parece que, no, que la gente no ha aprendido nada, ¿no? No sé. A mí me da la sensación. Todos tiene el sistema un gran aliado porque va a ser el dique de contención de la clase obrera, que queremos llamarlo así, o de la clase trabajadora, de los obreros, porque lo único que les ha interesado desde que comenzó toda esta crisis con la pandemia es firmar ERTE, millones, miles de ERTE, pues creo que entre otras cosas se llevan algo de comisión, ¿no? por ERTE que firman, entonces claro, ya económicamente les interesa, y ahora lo único que les interesa es alargar todos los ERTE lo máximo posible para tener a la gente, bueno, pues apaciguada, porque mientras los trabajadores y las trabajadoras pues reciban ese 70 o 60% de su sueldo, pues no entran en la miseria, ¿no? En la pobreza absoluta, y bueno, encerrados en sus casitas y tomándose las birras en su casita y viendo la tele, pues tienes al personal apaciguado. Y desde luego en eso se va a apoyar mucho este gobierno que hay ahora en los sindicatos, porque saben que es una pata fundamental para la paz social, la pax romana social. Hay que recordar, y es verdad eso que has dicho de los ERTE, que mucha gente no sabe que en muchas, pues eso, en muchos ERES, en muchos ERTE, en muchas de estas cosas, los grandes sindicatos, los sindicatos sistémicos, los sindicatos mayoritarios, los de los patas de la Moncloa, los que firman cartitas de apoyo a Martín Villa, directamente hacen caja con ellos. Hacen caja, pues como pretende ahora el caso del señor este en Lamela, el político pepero este de la privatización de Madrid, que ahora anda ahí haciendo de... ofreciéndose para litigar contra el Estado, ¿no? Pues es que así funcionan los sindicatos directamente. En una empresa en la que haya 2.000 jubilaciones anticipadas, un ERE, no sé qué, se pueden llevar millones de euros de eso directamente. Luego siempre salen diciendo, bueno, no ha sido el acuerdo perfecto, pero bueno, es lo mejor que hemos podido hacer, tal cual. Empleos que se destruyen, dinero que en buena parte sale de las arcas del Estado y de los impuestos y no de las empresas, y caja que hacen ellos llevándose porcentajes ingentes, o sea, verdaderas millonadas. Cuando hay una empresa tipo Alcoa, tipo o cualquier, pues Itela, que está de esas grandes seres, se llevan verdaderas millonadas cuando hay miles de prejubilaciones o cientos de despidos, etcétera. Eso hay que decirlo claramente. Y lo que me sorprende también es que ha quedado pendiente que empezó el problema agrario, ¿no? En el campo con aquellas, revueltas, manifestaciones, donde, bueno, por una parte teníamos a los propietarios de tierras, que se representaban a veces falsamente como sindicatos, pero también se movilizaron organizaciones de jornaleros y de trabajadores del campo ante, bueno, pues los precios de mierda que se les paga a los productores y se llevan esos beneficios los grandes distribuidores y cadenas de alimentación que todos conocemos y de las que, bueno, Mercadonas y demás, ¿no? Y bueno, supongo que esto ahora la vuelta al Estado ha pacificado la cosa, pues, bueno, porque decía que había que ser solidarios, había que arrimar el hombro para salir de esta crisis sanitaria, pero el problema sigue ahí y tarde o temprano volverá a estallar porque no se ha solucionado nada. Que yo sepa, eso de los precios justos que se le iba a pagar no ha sido así. Ya no digamos a los jornaleros, sobre todo a la mano de obra inmigrante, ya lo hemos visto que ha padecido, o sea, han padecido muchos la crisis de pandémica, pues las condiciones deplorables en que se encuentran en muchos sitios, ¿no? Durmiendo en la calle, en los bancos, se les rechaza de hoteles, nadie les... Y no olvidemos que les están prendiendo fuego a los campamentos y a las pequeñas construcciones que hacen para dormir. Eso creo que en el Ejido han quemado ya un campamento de trabajadores emigrantes como 4 o 5 veces. Joder, ahí es tradición. Que no es moco de pavo eso, o sea, que estamos aquí mucho hablando del supremacismo de los trumpistas que van a las manifestaciones disparando metralletas al aire, pero cuidado, que aquí en Almería tenemos gente prendiéndole fuego a chabolas, donde viven trabajadores, o sea... El Ejido tiene una gloriosa historia de incidentes de ese tipo. Además, sí. La Vox, ¿no? Allí, ¿no? Sí, creo que era el primer sitio en el que tuvo una representación en la alcaldía o una mayoría absoluta o algo por el estilo. Sí, sí, digamos que no es un templo de la libertario ni de izquierda. Era el Ejido, una movida muy famosa, os acordaréis, la de hace 20 años, ¿no? Sí. Mira, además tenían un vino muy bueno, el vino elegido. Pues sí, todo esto es, ¿sabes?, un polvorín, ¿no? Porque cada vez más población inmigrante que viene a trabajar y a buscarse la vida, pues vive en infraviviendas, vive en campamentos sin ningún recurso, incluso ni agua, tienen que ir a cargar agua, y ya sabemos que todos estos focos de pobreza, pues al final... pues crean conflictos porque, claro, no tienen medios para salir adelante, se tienen que buscar la vida como sea, y muchas veces desde el Estado, desde los gobiernos, se le utiliza como cabeza de turco para digamos, enfocar toda la rabia de la población hacia ellos, ¿no? Como causantes de todos los males que se producen en la zona. Y entonces siempre este tema a los gobiernos y a los Estados les ha venido muy bien. Lo que está claro es que el sistema agroalimentario, ¿no?, la gran industria agroalimentaria, que es una de las más potentes del país, allá siempre aquí se habla de turismo, de la construcción de coches y tal, y se olvida la agroalimentaria, pues se basa en varias injusticias, en varias trapicheos. El primero, la política, las subvenciones de la PAC, de la política agraria común, que es una de las cosas que siempre, de las que no hablan generalmente estos patronos, estos agricultores, cuando se quejan de los precios. Claro, en buena parte pueden vender a esos precios muchas veces por debajo de coste porque están súper subvencionados, ¿no? Y por otro lado, también pues se basan en una explotación caníbal de la mano de obra, ¿no? Como vemos con esos jornales de cantidades de dinero ridículas por unos sobreesfuerzos y en condiciones sin facilitar ni alojamiento ni nada digno. O sea, entonces, pues gran parte de esta industria agroalimentaria, que bueno, puede que muchos grandes beneficios se lo lleven las grandes cadenas de alimentación y los intermediarios, es verdad, pero gran parte, pues también estos grandes terratenientes, patronos, invernaderos y demás, pues también se llevan su dinerito, aunque les guste quejarse mucho, y en base, pues eso, a un sistema que hace que las cosas sean bastante aberrantes, ¿no? La política agraria común, la política de la agricultura subvencionada, el cobrar por no producir, el cobrar por arrancar plantas, el falsear los datos, ¿no? Como pasa pues en un montón de sitios, cualquiera que viva en el campo, en zonas rurales, bueno, todo el tinglado este que hay montado en España, y como la subvención es lo importante, y para poder recibir subvención tienes que tener, digamos, el carnet de agricultor, pues aquello de se quejan siempre de que no hay relevo generacional en el campo, pero conseguir, digamos, unos papeles para poder ser un agricultor y disfrutar de estas prebendas, pues es verdaderamente difícil, ¿no? Y hay verdaderos trapicheos al respecto, ¿no? De eso, esas cuotas de ganado, esos cupos de no sé qué, de hectárea, de tal, pues está completamente envenenado por la política agraria europea y bueno, por un sistema que ha llevado al campo a la situación agónica en la que está, ¿no? Despoblado, con una población súper envejecida y basándose en un sistema, en una forma de producción que habrá que pasar de la explotación de la mano de obra por un lado y en la subvención de europea por otro, que bueno, tiene por no hablar de los agroquímicos y todas estas cosas, bueno, que ya son pasar a otro aspecto, ¿no? Pues bueno, esa es otra de las patas productivas de la economía patria, ¿no? Turismo, no hay nada más que decir. Coches, combustión. Industria agroalimentaria, basada en la subvención, en la explotación de mano de obra, y luego, pues bueno, viendo, por no hablar ya del tema que ya estamos contando, inmobiliario, etcétera, pues bueno, no parece que haya un futuro a largo plazo. Ya no hablo de una cosa de crisis, de una crisis coyuntural, sino que parece que empezamos, que esta región del mundo empieza a tener una crisis bastante profunda en todos los aspectos: económica, demográfica, ecológica, y humana y social, ¿no? Bueno, sí. Me voy a tomar un sol y sombra para ver si... Sí, ya estaría, ¿no? Sí. Pues hala, venga. O voy a hacer la casa. Misma medicación que toma la señora Ida, que cuando sale por la tele se nota que la han puesto bien de pastillitas. ¿Quién es la señora Ida? Isabel Díaz Ayuso. Nunca un acrónico fue más auténtico. Sí, eso es un tema. No sé si estáis un poco, o si tenéis información sobre la situación pandémica en Madrid, ya que sacamos el tema de la señora Ida. Que yo creo que está al borde del caos. Tenemos por un lado a Gerimento, que dice que la cosa está muy bien, que esto es una falacia. Y por otro lado tenemos a Paulo, que tras la vuelta de regiones más sanas más se ha quedado en su casa tras enterarse de que en Madrid hay más de 500 y pico casos por 100.000 habitantes. Bueno, pero es que en Vallecas hay 700 por 100.000 habitantes, que creo que es el ratio más alto del mundo. Un par de semanas estaba en 1.000 y pico, ¿eh? Ah, sí, pues Vallecas. A lo mejor pues será 1.000 y pico. No me extraña, estuve yo el otro día en Vallecas. Luego me voy a comentar por qué. Pues sí, no es... Bueno, no hay muertos ni... O sea, no hay desbordamiento ni tal... No hay muertos, si hacemos caso a los datos oficiales, en la última semana más de 200, pero bueno, y la sobremortalidad según el sistema MUMU, ya has visto, el veranito que supuestamente ha sido tranquilo, pues se va a saldar con casi 4.000 muertos de sobremortalidad, pero bueno, es verdad que también, como la inmensa mayoría siguen siendo personas mayores o ancianos, pues bueno, no deja de ser cosecha adelantada, ¿no?, de gente que si no se moría de esto, se va a morir de la gripe o de tal en invierno, pues... Por eso algunos parece que lo están normalizando. Pero bueno, lo que es evidente... Claro, pero por ejemplo, o sea, la sobremortalidad que aludes, o sea, yo lo que veo también, o sea, que no es un dato absoluto, ¿vale? La sobremortalidad está relacionada ¿con qué? Con algo, ¿no? Con una estimada. Eso para empezar. Pero es que habría que ver años anteriores, tasas de sobremortalidad, picos de sobremortalidad, etcétera, y mirarlo bien en un periodo de 10 años. Que digo yo, para hacer unas conclusiones mínimas de lo que verdaderamente está pasando. Porque claro, es que aquí el tema de los datos y cada uno, yo como lo veo, o sea, cada uno coge el que quiere y el negacionista tiene el suyo y el que dice otra cosa tiene el otro y no sé quién tiene el otro. Pero hostia, si no se encuentra un marco de referencia, no sé. Yo digo, por ejemplo, con el tema ese de sobremortalidad o las cifras que están dando ahora mismo de, ¿sabes? Ya no digo los PCR positivos, sino... O sea, a ver, yo lo he visto en gráficas, comparación de número de casos con número de muertos de marzo y en el periodo en el que estamos ahora. Y coño, ¿sabes? A ver, no es para generar... Pues es evidente que la comparativa con marzo solo puede ser positiva en el sentido de que, claro, en marzo solo se hacían pruebas, se detectaban casos gravísimos y había un porcentaje de muertes sobre los casos tremendo. Y que ahora, pues, se respeta eso. Pero claro, si tú lo piensas en frío y supuestamente... De verdad, todavía pues estamos en cientos de muertos por semana y ya y lo importante ya es pues pasar página y olvidar el tema y todo el mundo O sea, eso es también un cambio de discurso completamente absurdo, ¿no? Que no aguanta el análisis. De los mismos que te encerraban a cal y canto y no te dejaban ni asomar la oreja por la ventana, con X infecciones y X muertos, pues ahora luego te pasan a decir que te vayas de vacaciones y ahora no se sabe muy bien qué coño están diciendo. Que vayamos a consumir al centro de Madrid. Que vayamos sí. A tomar cañas en terrazas a 3,50 o 4 pavos. Eso sí, es lo yo que creo que diciendo. Si vas a tomar una caña en la Plaza Mayor, aparte de que te pique el bolsillo, ahí no te va a pegar nadie nada, porque no hay ni perri. De todas formas, aquí hay algo que se ha abierto este verano en Portugal, ¿no? En el norte de Portugal. Y allí, por ejemplo, las mascarillas en el exterior, en espacios exteriores, no es obligatoria. Y Dios... Pero ya no te hablo, no la cual de dónde está, que por supuesto ni Dios llevaba mascarilla, porque bueno, entre otras cosas, pues son, no creen en el virus en sí, ¿no? Sino que, bueno. Pero. Que no creen en el virus en sí o en los virus en general, hay que aclararlo. ¿Tú lo has visto? No creen en las cosas chiquititas. Si son muy chiquititas, es que no existen. Mascarilla y no ha habido ni un. Infectado. En la aldea ni Dios lleva mascarilla. En el pueblo de más allá y en el otro pueblo, ni Dios lleva mascarillas en la calle. Entonces, a lo mejor el problema no es porque no lleven mascarillas en el exterior, con esta obsesión que hay aquí de que todo el mundo llevemos la mascarilla como algo fundamental para preservar nuestra salud. A lo mejor tiene que estar en otros temas que no se han controlado, pues porque económicamente no interesaba, como era el turismo. Porque había mucho miedo de perder el turismo, y al final se ha perdido de tal manera por a lo mejor permitir todo el tipo de fiestas que ha habido, discotecas, aquí enfrente de mi casa botellones todos los días, donde la gente pasándose las birras, que los he visto ahora. Deja de criminalizar a la juventud. ¿Tú has visto algún virus en ese botellón? Bueno, había jóvenes, no tan jóvenes. A ver, están alcohol, el virus se muere en alcohol. La mascarilla es como una cosa de orden social, ¿no? Si eres más de mascarilla, eres un ciudadano civilizado dentro del orden del sistema, y si no, que eres un antisistema que pones en peligro a la población. Con eso, la verdad, es que tampoco estoy de acuerdo con lo que se está haciendo aquí en el Estado español en relación a otros países, con lo que, por lo menos con lo que he visto con respecto a Portugal. Sí, por lo que yo he podido oír en radio y prensa y tal, sí que es verdad que aquí es el país con diferencia donde más uso de mascarillas se está dando. Yo que también he estado estos días un poco rulando por el norte, sí que lo ves, o sea, no va ni perri sin mascarilla, ni perri. Y sin embargo, seguimos teniendo el índice más alto y es donde el verano está siendo más complicado en términos pandémicos. Entonces, no sé, se juntan aquí muchas cosas. Por un lado, la dificultad de un sistema que trabaja bajo mínimos, porque solo busca fundamentalmente el beneficio, a la dificultad de afrontar una enfermedad relativamente nueva o nueva, a, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sí que a veces da un poco la impresión de que el tema de ponte la mascarilla, aunque estés tú solo en un campo de fútbol vacío, mirando para arriba y ya la tienes que llevar porque si no eres una especie de prototerrorista, pues parece que es un poco una especie de placebo para apaciguar una conciencia social de, bueno, yo ya me pongo esto y eso en Madrid se ve más que en ningún sitio. Me pongo la mascarilla y ya voy bien. Claro, luego te metes en el metro a cruzarte con un señor de Alcobendas, otro de Alcalá de Henares, tres niños que vienen de República Dominicana y en un espacio cerrado y vas todo tranquilo. Y dices, pues no sé. En República Dominicana se entiende la parada de la plaza, ¿no? De... sí, del gimnasio que hay allí, que salen muy sudados todos. Sí, por la misma regla de tres está el placebo antisistémico, que es aquel que, por estar sin la mascarilla puesta, se crea una especie de héroe libertario redivivo. Sí, sí. Que desafía la norma. Pero bueno, también eso también he oído decir que ahora muchas de las infecciones se está diciendo, no sé si como efecto también de, como para que la gente diga esto no es una gilipollez, que muchas de las infecciones actuales son mucho menos potentes precisamente porque el uso de mascarillas hace que la carga vírica sea mucho más baja y tal, pero claro, como el virus no existe, todo esto es una falacia. Basta ya de pandemias. No sé, pero también hay... Esto es un coñazo marinero, diga. Ya no quiero... Hay otras teorías que dicen que vinculan precisamente el alto número de positivos en España con el uso exagerado de la mascarilla por no saber usarla, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también es verdad, porque para, como lleva a la gente la mascarilla, yo incluido, es que mejor no ponérselas, es un quitamultas, porque no sirve absolutamente para nada, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, se está hablando también de eso, yo qué sé, yo no sé quién tiene, o sea, qué es lo cierto, ¿vale? Pero, y luego con lo que comentabais también del tema de que somos el país ahora mismo, sí, que está creciendo más rápidamente los contagios, pero es otra de las cosas que a mí me flipa un poco de el tratamiento, digamos, mediático de la pandemia, que cada vez se coge, o sea, la cifra que más conviene siempre es la más alta, porque cuando es de muertos por millón para atacar a Suecia, pumba, se cogía que Suecia en una semana había tenido más muertos por millón que el resto de países del mundo, y entonces es que ha fracasado la estrategia sueca porque están teniendo más muertos por millón. De repente, cuando es que España es el peor, y aquí donde la gente hay cadáveres apilados y pilas de cadáveres ardiendo por las calles porque no dan abasto las fosas comunes, ¿vale? Lo mismo, no, es que somos los mayores porque tenemos mayor número de casos. Porque es que si tú te coges las estadísticas son muy claras, y yo creo además que el valor, o sea, tú puedes mirar una estadística de contagios, quitando supongo los falsos positivos, yo esa es otra cosa, porque se desconoce, ya no voy a entrar que si dan un 98% o un tanto por ciento, pero aunque ponle, como un radar de tráfico tiene un 5% de margen de error, ponle ese 5% de margen de error, yo ni siquiera sé si lo aplican a los datos de las PCR que dicen que eran positivas y que han dado que en España hay 500.000 de contagios, le están aplicando una tasa de error, bueno, aparte de eso, joder, ya me he perdido. Yo creo que mucha gente... Eso le ha pasado a ustedes a mí. Te hacen llevar la mascarilla en el gimnasio, mientras están haciendo un ejercicio cardio que te estás ahogando. Yo, por ejemplo, me he tenido que bajar la mascarilla porque que si no me muero. Eso es porque está ya flojo de cuello. El corazón, ¿no? Pero en cambio luego, tú ya pasas por lavapiés o por donde sea, y los bares donde no hay espacio apenas, solo hay el típico bar de barra con poco espacio, todo el mundo ahí por la noche, aunque sea hasta la una, hacinado, bebiendo la cerveza y hablando a medio metro o menos. Entonces, luego, por otro lado, los trabajos ya se han dejado de aplicar ciertas medidas, como los grupos estancos, los retenes, para que no todo el mundo se junte, porque ya, claro, no interesa que hay que producir, hay que seguir produciendo a tope, y eso de que hagan menos horas en los trabajos no puede ser, porque entonces la economía se resiente. Entonces, bueno, yo creo que se está aprovechando el coronavirus, que para mí sí que existe, y es evidente, ¿no?, por la cifra de muertos y infectados, el desbordamiento del sistema sanitario, pero se está aprovechando por parte de muchos estados para un control social y la disciplina social, ¿no? Empezando por las aplicaciones que le controlan. Las prácticas disciplinarias, en fin, que es verdad, que es el tema de la doctrina de shock y de la práctica, yo no sé hasta qué punto, o sea, se aprovecha la coyuntura del virus y tal, pero bueno, o el sistema de por sí lo planifica todos los países, no lo sé, no, entonces yo creo que se peca un poco de también de aplicar las teorías así a capón, porque sinceramente, ¿quién en la situación, por ejemplo, con tantos cambios de tanto cambio de rumbo de medidas, tanto no sé qué, tanto no sé cuál, no sé, no parece posible que siquiera se pueda estar poniendo en práctica algún tipo de sistema malvado de sobrecontrol cuando no son capaces ni de taparse la nariz con la mascarilla la mayoría de nuestros gobernantes, ¿no? Es un poco, no sé, yo no sé si es la magia. No sé si la, más que la doctrina del shock, que es la doctrina del caos, pero por el caos de la incapacidad generalizada sistema. A ver, cada país, o sea, mismamente en Europa, los países están aplicando medidas muy dispares. España e Italia, por ejemplo, han sido los que han tenido una trayectoria a lo mejor similar, ¿vale? Con el confinamiento y las medidas que se han aplicado. Pero Portugal, que habéis comentado, Francia o Suecia, o en toda Europa, bueno, por hablar de Bielorrusia y tal, pero que, o sea, que se han aplicado unas medidas muy, muy dispares en todos los países, y yo creo que aquí es lo que dices tú, hay mucho de ineptitud y también hay mucho de generar alarma y luego también hay mucho de que esto ya se ha dicho muchas veces y lo ha reconocido hasta el propio presidente del gobierno y del parlamento, que todo esto lo que ha dado impulso es al despliegue ya definitivo de la cuarta revolución industrial, mediante eso, ya la tecnología ligada a la telefonía móvil y de telecomunicaciones, que es un poco, entonces, también va por ahí. Yo no creo que sea una conspiración ahí, ¿vale? Pues yo no creo en ese tipo de historia, pero sí que veo que bueno, de hecho, en programas estratégicos que hay por ahí del Banco Mundial o incluso relativos a control de pandemias, se habla también ya de estas cosas, del desarrollo de infraestructura tecnológica y sobre todo ligada al 5G y tal. Por ejemplo, en el famoso evento este de 201, ¿vale? Que al principio de la pandemia se habló y los conspiranoicos decían que, porque precisamente es un ensayo producido en 2019, financiado por la Fundación Bill Gates, sobre una posible pandemia por coronavirus, ¿vale? Entonces, aparte de que esto da alas a las teorías de la conspiración, pero bueno, si tú te coges en su página web y te metes a ver un poco los resúmenes y tal, hablan de todo esto y hablan también, bueno, de lo que está pasando, ¿no? Que la empresa privada se mete a machete definitivamente en el tema sanitario y bueno, y que tiene que estar además respaldado por el Estado. El Estado debe cooperar, debe haber una cooperación público-privada, eso, para el control de las pandemias y tal, y muy ligada a esto, sobre todo al desarrollo de infraestructuras tecnológicas y tal, es una movida lo que está pasando. O sea que argumentos tienen los conspiracionistas para desarrollar lo que quieran. Yo no creo que estén muy acertados en sus conclusiones, pero o sea que hay material de donde tirar. Bueno, o sea, pero bueno, yo creo que eso siempre sucede. Una risa, si te metes en las redes sociales, pues claro, cada vez que alguno pone un comentario, pues bueno, se pone eso. Sí, yo creo que es que, bueno, en realidad, como todo, ¿no? La realidad misma es un mamotreto indescifrable o muy difícil de descifrar. Entonces, siempre ante una situación así de dificultad, de tensión o de crisis, hasta si 2 + 2 = 4 se puede llegar a rebatir en un momento dado con una posición o con una lectura, y hasta los datos que parecen más fríos y objetivos pueden ser interpretables o llevados a un terreno o a otro. Pero bueno, yo sí quería comentar un poco, no sé si habéis dicho algo en anteriores programas o si estáis al tanto de la movida que está pasando ahora en Haití, que está habiendo otra vez revueltas en Haití después de las del 2019, pues está habiendo, por lo visto, parece que asesinatos selectivos de socialdemócratas, o sea, de gente de la oposición, y están, parece ser que hay una especie de como de parapolicía ligada a un antiguo general o capitán o algo por el estilo de la policía oficial, que está haciendo una especie de guerra sucia, está provocando, o sea, está habiendo altercados con quema de comisarías y quema de, vamos, que está también ahí el tema como de Haití. Nunca se acuerda a nadie, nunca se habla nada y no parece Haití que no está ni en los mapas. Lleva 50 años amortizado. Claro, por eso. Entonces ya es como de, bueno, pues estaría bien poder leer un poco yo. Puedo comprometerme y me comprometo a intentar aportar datos un poco más sólidos en la próxima contratertulia. Paulo nos va a preparar un PowerPoint para hacer un trabajo para la clase. También el otro día hablábamos del tema de Colombia y del tema de las matanzas. He vuelto a oír esta semana un dato que hablaban de más de 200 matanzas en las últimas semanas. Recordábamos que según la definición colombiana, matanza era un incidente en el que había más de 3 muertos violentos. Pues la situación parece que sigue ahí calentita. Y que bueno, pues eso, que lo comentó el Perú, ¿no? Que el acuerdo de paz aquel, pues parece que no es que está ya, que no ha enderezado para nada la situación y que Colombia sigue también otro lugar que bueno, que lleva ya 50 años en Castilla en un ciclo bastante deprimente. Pues sí. Y también es muy deprimente tener que despedirse, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que yo creo que, salvo que tengáis una aportación muy veloz que hacer, ya daríamos por concluida esta edición contratertuliana.